que quiero contarles de un pequeño muy pobre que todos los días pasaba pidiendo un pedazo de pan. Sé que es triste lo que canto de ese niño abandonado que no tiene techo ni abrigo ni un plato caliente que alivie su vientre. Era de noche, hacía frío y lo encontré dormido. Le di mi abrigo, le di mi cariño y lo llevé conmigo. A todos los padres del mundo les pido un favor, si ven este niño abandonado, tendámosle nuestras manos, brindémosle cariño, porque ese pobre niño puede ser su hijo. A usted que es padre le pido, si ve ese niño vagando en las noches, le pido que lo acompañe. Él no tiene padre, quiero